Cállate a Yoga, episodio de mis libros favoritos de práctica, teoría y filosofía del yoga. Bienvenidos a Cállate a Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy voy a hablar de mis libros favoritos de práctica, teoría y filosofía del yoga. Hemos hablado en otras ocasiones, en otros episodios del podcast, he hablado de libros de práctica, de anatomía, de teoría, de filosofía, de desarrollo personal, de un montón de cosas, pero hoy concretamente voy a hablar de mis favoritos de práctica, teoría y filosofía, como acabo de decir 800 veces. Antes, como siempre, calleteyoga.com, la plataforma, el curso de yoga online, el curso de yoga para gente normal. Fijaos que yo creo que el yoga online puede ser un muy buen apoyo para la práctica o la enseñanza del yoga presencial. O sea, si soy alumno o soy profesor, no hay que decidir, porque muchas veces me dice la gente, es que voy a clases presenciales o si voy a clase online ya no voy a clase presencial. No, puede ser un apoyo. Si lo bueno, por ejemplo, en Cállate a Yoga, que hacemos un montón de cosas para alumnos, para profesores, y lo bueno es que sea un apoyo. Oye, ¿que hay una temporada que no puedo ir a clases presencial? Bueno, pues tengo, no sé, en Cállate a Yoga tenéis unas 700 o 800 clases ahora mismo, y además clases en directo toda la semana. Entonces, oye, pues ahí puedo ir a practicar. ¿Que sí que estoy yendo a presenciales? Pues puede ser un apoyo para practicar más, para aprender otras cosas, para aprender otros estilos, para aprender diferentes secuencias con otros profesores, ya no solo conmigo en el curso, ¿vale? Entonces es un apoyo, no tenemos que decidir yoga online, yoga presencial, si lo bueno, precisamente lo bueno, es que sea esto. Y de hecho yo creé Cállate a Yoga porque como alumno y como profesor quería esos recursos, y entonces esos recursos que quería como alumno están en Cállate a Yoga y cada vez hay más, y los recursos que sigo queriendo como profesor también lo aprovechamos ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta semana, oye, pues tenemos una clase de práctica en la que con ayuda de una silla nos dedicamos a por entero a despertar la mitad superior del cuerpo, ¿vale? Está totalmente enfocada a la parte superior. Pero además, el martes a las 9 de la mañana nos vamos a ver para el grupo de meditación que tenemos en directo cada semana. También en directo tenemos una clase con Silvia Jaén específicamente de pranayama, que estamos haciendo un ciclo especial de pranayama. Pero es que además nos hemos juntado en lo que llamamos círculo de sabiduría, en el que nos juntamos, alumnos y profesores, vemos una charla, hemos visto una charla preciosa de Rick Warren, y ahí hay, pues eso, el visionado y las reflexiones que hacemos en directo todos, o sea, lo vemos todo en directo y luego reflexionamos sobre lo que acabamos de ver. Como veis, lo que os digo, práctica, teoría, filosofía, desarrollo personal, para alumnos, para profesores, para todo. Bueno, ya está. Me he alargado con esta entradilla, pero quería aclarar esto, ¿no? Que el yoga online es un grandísimo apoyo para el yoga presencial. Vamos con los libros. Bueno, tengo seis libros. Bueno, uno diría que es doble casi, pero venga, seis libros. Mis seis libros favoritos, voy a presentarlos sin ningún orden en concreto. Si me estáis viendo en YouTube o en Spotify el vídeo o en el blog, voy a enseñar la portada. Si no, bueno, pues os pondré los enlaces de todos los libros para que si los queréis ver más a fondo los podáis comprar y demás. El primer libro que quiero destacar es este. He hablado en muchísimas ocasiones de este libro, Yoga, el método Iyengar, de Mira Mehta. Este libro es un libro que en principio podríamos decir que está enfocado a la práctica, porque de hecho en cuanto empiezas el libro hay un pequeño prólogo, una pequeña introducción, pero ya se pone con la práctica. Y lo que tiene este libro es que no tiene muchísimas asanas, no tiene muchísimas posturas, pero sí que tiene como las posturas clave de cada grupo de posturas, posturas de pie, hacia atrás, hacia adelante, supinas y demás. como las posturas clave que tienes que aprender para poder desarrollar otras. Además, hay un montón de fotos, hay muchísimas explicaciones de las posturas, siempre además como con muchos detalles, hay como una definición genérica de la postura, un paso a paso de la misma, las fotos que acompañan, pero además luego te da ciertas claves en las que, oye, pues pon el foco aquí o pon atención en esto que suele fallar, ¿no? O solemos fallar. Entonces, ya os digo, es como posturas clásicas de pie, posturas clásicas sentados, hacia adelante, hacia atrás, incluso toca un poquito, de hecho toca todo el yoga, ¿vale? Porque incluso toca pranayama, toca mauna, toca pratyahara, ¿no? Un poquito también de filosofía, muy poquito, es como muy concreto, pero es un libro que te lo lees y sabes un montón de yoga, lo practicas y sabes un montón de práctica y puedes incluso corregir ciertos ajustes y ciertos detalles. Este libro es fantástico. Así que este lo voy a poner como el primer libro, como digo, a destacar de entre mis libros favoritos de práctica. Pero luego, de la misma autora, tenemos, mira Meta, aquí lo enseño, El yoga y la salud. El yoga y la salud, de Mira Meta. Y aquí no solamente trata el tema de la salud desde el punto de vista de la Ayurveda, que es lo que hace principalmente, sino que se mete con más teoría y más filosofía. Luego, ¿el libro en qué se basa? Como digo, sobre todo es el enfoque de la salud desde el yoga y el Ayurveda. Mete muchísimo, muchísimo de Ayurveda, muy bien explicado, muy concreto, porque Mira Meta lo hace todo como es muy descriptivo, muy concreto, pero a la vez es muy, muy profundo. Entonces, tenemos un montón de aspectos de la Ayurveda, tenemos un montón de cómo se fusionan esos aspectos de la Ayurveda en la práctica del yoga y por qué las asanas funcionan como funcionan, los vayus, los vatas, en fin, es una pequeña joya, o bueno, es una gran joya. Y luego, además, en las sesiones de práctica, fijaos que ella tiene el primer libro, que lo voy a volver a enseñar, Yoga, el método Iyengar, Mira Meta, que hemos dicho que es como más de práctica. Y en este, que está enfocado, como digo, a la Ayurveda y demás, hay sesiones de práctica y lo llama sesiones de práctica para la longevidad. Entonces lo que hace es que coge aspectos concretos, como por ejemplo la fuerza anatómica, los pies y las piernas. Y entonces, a partir de ese enfoque, ¿no? De, oye, de la fuerza anatómica voy a coger los pies y las piernas y hago unas posturas o una pequeña secuencia. Luego la cadera y la pelvis. Y igual, hago unas cuantas posturas, hago una pequeña secuencia. Y así el libro, cuellos, hombros, brazos, manos. Y así el libro pues va desarrollándose. Y va, como digo, no solo exponiendo qué pasa en el yoga, qué pasa en la Ayurveda, cómo fusionamos esto, sino que nos centramos en la fuerza anatómica, nos centramos en la eficiencia fisiológica, por ejemplo, nos centramos en el descanso, en los pulmones, en el corazón. Bueno, pues hay muchísimo libro, hay muchísimo texto, hay muchísimas posturas y es una delicia, de verdad. Igual, muy concreto, muy preciso, muy descriptivo, muy completo, muy completo. El yoga y la salud de Mira Meta. Con estos dos libros, que además, bueno, con estos dos libros te haces como iba a decir, como es como una carrera de yoga, o sea, de verdad. Pero claro, hay que leerlos, hay que practicarlos. Si no, los libros de yoga no sirven para nada. Me parece una obviedad, pero cabe mencionarlo porque, o sea, merece la pena mencionarlo porque muchas veces tenemos libros y no los leemos, no los ponemos en práctica, no hacemos nada con ellos. Entonces, oye, nos podemos coger una sección de un libro y taladrárnosla, como decía un profesor mío, para integrarla en nuestra práctica o en nuestra enseñanza, porque luego los libros estos, alguien puede pensar, pero oye, ¿estos libros son para alumnos, son para profesores? Pues son para todos, son para todos. Yo fueron los primeros libros, no el primero, pero de los primeros libros que compré, me sirvieron y me siguen sirviendo aún hoy. Vamos a pasar con otro libro. Este sí que fue el primer libro que compré. Yoga, teoría, práctica y metodología aplicada, del maestro Manuel Morata. En este libro, Manuel Morata nos habla de todo lo que tiene que ver con los 8 pasos del yoga. Entonces nos habla un poquito de, incluso hace como un relato histórico del yoga, ¿vale? Como poniéndonos en situación. Es decir, es un libro que si te lo lees vas a saber mucho sobre el yoga, sobre cómo aplicarlo, sobre de dónde viene, de por qué viene, de escuelas de yoga. Es un libro muy completo. Tiene mucha práctica, tiene muchas asanas, tiene la explicación de muchas posturas. Sí es verdad que quizá para mí es más complejo. O sea, las explicaciones sobre secuencias, sobre posturas y demás son un poquito más complejas, ¿vale? Pero esto ya entra dentro de la manera de explicar de cada uno y de cómo le llega al otro. Es decir, a mí me parece quizá más mejor explicado los libros de Miramheta y de manera natural se me queda el conocimiento, y este libro pues para mí es como más complejo. Y alguien puede leerse los 2 libros o los 3 libros y decir, oye, pues a mí me ha gustado más el de Manuel Morata. Y le diré, pues normal, si es que él lo explica de otra manera. Entonces, ya os digo, está filosofía, teoría, historia del yoga, muchísima práctica, pero práctica de todo, ya os digo, de los 8 pasos del yoga, meditación, mantras, yantras, mandalas, se mete con todo, incluso los sadkarmas, técnicas de purificación. Es un libro muy, muy, muy completo. El de Manuel Morata también habla de los chakras, del cuerpo pránico, de los nadis. Bueno, ya os digo, es una delicia. Secuenciación incluso, ¿vale? Se mete incluso con secuenciación. Y aunque no es mi libro de yoga favorito, quería mencionarlo, vuelvo a enseñarlo aquí. Yoga, teoría, práctica, metodología aplicada, de Manuel Morata, porque de verdad es una joya. Y es un libro que además pertenece a otras escuelas. Yo no estoy quizá tan acostumbrado a estas escuelas y estoy más como más relacionado con otras, ya no con la escuela en sí, sino con el sistema de pensamiento de esas escuelas. Entonces me gusta porque, aunque lo entiendo de una manera que es como un poco más complejo para mí, me cambia la perspectiva y me gusta. De hecho, hasta el nombre de las posturas es diferente. Entran en secuencias de una manera diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces cambia el paradigma y abre mentes. Libro súper, súper, súper recomendable. ¿Qué decir del siguiente libro? Luz sobre el yoga, de BKS y Iyengar. Lo estoy enseñando aquí. Yo tengo este libro con esta portada, pero hay muchísimas ediciones. Así que ha salido un dedito hacia abajo en el vídeo, los que lo estéis viendo, porque no sé por qué, estoy grabando con algo que reacciona. Pues a ver si le ponemos un dedito hacia arriba. Bueno, bromas aparte, lo podéis ver con diferentes portadas, Luz sobre el yoga. ¿Qué decir de este libro? Si solo pudiese elegir un libro, elegiría este. Porque es verdad que yo creo que en la práctica me han ayudado más los dos de Miramheta. En la práctica y en la enseñanza. Me han aportado más. Pero si solo pudieses tener un libro, en Luz sobre el yoga está todo. Pero es un libro que igual, que hay que leer. Está todo porque está. Como en el de Manuel Morata. Hay historia del yoga. Hay filosofía del yoga. Y luego hay mucha teoría y muchísima práctica. Pero es que además están todas las posturas. Hay muchas más posturas que en cualquier otro libro, diría yo. Sí, ya sé que hay el de 1000 posturas de yoga, ¿no? Este, la Biblia del yoga, no sé, ¿se llama así? Bueno, hay un libro con 1001 posturas. Bueno, en fin, que están súper guay. Pero aquí están todas las posturas. Las explicaciones de Iyengar son memorables. Incluso mete historias filosóficas de las posturas en algunas de las asanas, te dice el tiempo de permanencia, te dice los efectos de cada postura de un maestro que, si alguien sabía de terapia del yoga, este era BKS Iyengar. Y evidentemente luego hay secuenciación y práctica. Más que secuenciación, lo que hay son cursos de práctica. Ahí está, no sé si son 2 o 3 años. O sea, hay un curso de práctica reglado, ¿vale? Con todas las posturas, el tiempo de las posturas, lo que tienes que hacer. Semana 1, semana 2, semana 3, y así no sé cuántos años son. Y luego, aparte de esa secuenciación como genérica, en la que alumnos y profesores podemos aprender, luego tiene un compendio de dolencias, de patologías, y que no qué postura le viene bien a esa patología, sino una secuencia concreta, una secuencia concreta para cada patología. Lo cual es, bueno, pues lo hace seguramente el libro más completo, más para meter codos, porque los de Mira Meta están, lo que decía antes, ¿no? Son como, es como muy práctico, pero muy concreto y muy profundo. Pero está como, o sea, lo concretó mucho Mira Meta. E Iyengar se extiende más, ¿no? Expande todo, con lo cual es un libro para meter codos, pero a base de bien. Entonces, oye, Luz sobre el yoga, Yoga Dipika de BKS Iyengar, cualquier portada, pero que sea este. Ah, hago una aclaración. Hace unos años, no sé por qué, esta editorial sacó un libro que lo llaman La Luz del Yoga, no Luz sobre el Yoga. Y se trata de una edición que es un cacho de este libro. Entonces te vuelves loco porque pone ir a la página 300 no sé cuánto y no hay 300 páginas en ese libro, entonces te vuelves loco. ¿Qué hicieron? Cogieron un cacho y lo vendieron con otro título. ¿Por qué? No lo sé, pero no lo compréis, ¿vale? Ya lo compré yo, no hace falta que lo compren porque no vale, ya tenemos este y el otro no nos hace falta. Luz sobre el yoga de BKS Iyengar. Y voy a terminar con un libro que antes decía 4, 5, 6 libros. Bueno, para mí los de Mira Meta como que van juntos y de los que voy a hablar ahora también van juntos. No van juntos porque van separados. Y si vas a la librería y le dices al señor o la señora, me han dicho que van juntos, deme uno. No, van separados. No, en serio. Venga, Swami Vishnu Devananda, el libro de yoga. El libro de yoga. Y luego tenemos del mismo autor Meditación y Mantras. Estos libros, por cierto, están en las bibliotecas, los podéis coger, porque yo los he visto en un montón de bibliotecas. Venga, vamos con el primero. Ya os digo que para mí irían juntos. El libro de yoga, de Swami Vishnu Devananda. Digamos, o podríamos decir que es como Luz sobre el Yoga de BKS Iyengar, pero oye, la visión de la escuela Sivananda. La visión concretamente de Swami Vishnu Devananda. ¿Por qué digo que es parecido? Porque aquí el enfoque es el mismo, el enfoque es el de os hablo de historia del yoga, os hablo de teoría del yoga, os hablo de práctica del yoga, y lo bueno es que Swami Vishnu lo lleva muy al mundo occidental. O sea, desde el primer momento del libro tú te das cuenta de que él es sensible a que está enfocando el libro, o que él es sensible a qué pasa en Occidente diferente a Oriente o a lo que él venía viviendo en la India, y entonces está muy, muy enfocado a nosotros, ¿no? A, oye, yo detecto, ¿no? Pensaba él, yo detecto que en Europa piensan esto, esto y lo otro de ciertos temas, bueno, pues los aclaro para que vean que en la práctica del yoga lo tratamos de otra manera, con lo cual es un libro como muy, con mucho elemento tierra. Luego, igual tiene un montón de, pues con el de Manuel Morata, hay teoría y filosofía, hay historia, y luego hay limpiezas, se mete con los chakras, se mete con mantras, pero claro, ya lo meto con el otro libro, el de meditación y mantras, por eso digo que van juntos. Termino con el primero. Hay como secuencias, como cursos de secuencias. Incluso hace una cosa muy chula, que es lo que hacemos nosotros en el curso de yoga para gente normal, en Cállate a Yoga, lo que hacemos es Proyecto Sadaka, que es un calendario de práctica con una práctica pautada para cada día. Pero no todo es práctica de yoga. Un día es práctica, otro día es meditación, otro día es andar mauna, otro día es hacer una kin inconsciente, otro día es ver una charla, otro día es leer un libro, otro día es ponerte unas vibraciones con músicas especiales que selecciono. Entonces él lo que propone aquí también en su curso de práctica, en su sadhana, ¿vale? Por englobarlo en una palabra clásica, su sadhana se compone de todos estos elementos, no solo de práctica, no solo de pranayama, no solo de meditación, sino de todos los otros elementos. Con lo cual, sí, me copié de Swami Vishnudevananda para hacer Proyecto Sadhaka, y aquí lo tenemos. El libro de yoga de Swami Vishnu y Meditación y Mantras del mismo autor, en el que aquí ya se mete a fondo con ciertas cosas que ha hablado en este primer libro, de la meditación, de los mantras. Él dice la bonita frase de un mantra es una energía mística encerrada en una estructura de sonido. Entonces ya te aclara eso y ya dices, vale, ya sé de lo que va este libro. Y además aprovecha en este libro, que es súper completo. Tener estos dos libros es bestial. En este libro de meditación y mantras aprovecha para hacer un comentario a los Yoga Sutras de Patanjali. Con lo cual, pues ya tenemos su comentario a los Yoga Sutras o al Yoga Sutra, como lo queráis llamar. Hay el Yoga Sutra, la transliteración, la traducción y su comentario, ¿vale? Está todo. Con lo cual, pues además es un comentario muy breve, pero muy concreto, pero muy acertado, ¿eh? Y bueno, pues aquí tenemos meditación y mantras de Swami Vishnudevananda. Podría extenderme con cada libro un podcast, podría hacer un podcast evidentemente solo de cada libro, pero quería presentaros aquí mi colección de favoritos. Yo, de verdad, mucha gente dice, oye, no puedo invertir tanto dinero en libros. Yo lo que siempre he hecho es que cuando alguien me decía o me dice, te quiero regalar algo por tu cumpleaños, por tu santo, por tu lo que sea, ¿vale? Por el día del amigo, por lo que sea, pues mira, ¿me quieres regalar algo? Este libro de yoga o este otro. Oye, que estos libros, o sea, de hecho hay ediciones de muy baratas, de 5 euros, de 4 euros. Y si no, los tenemos en las bibliotecas, muchos de ellos. Lo digo porque hay gente que de verdad me ha dicho, no tengo más libros porque no puedo comprármelos. Bueno, pues los podemos coger en las bibliotecas o nos los pueden regalar si queremos aprovechar un regalo, o lo que sea, o algún día de estos de descuentos, ¿vale? O lo que haga falta. Pero de verdad que son libros para coger uno, leerlo, estudiarlo, echarle codos, echarle horas, subrayarlo, tomar notas. Es lo más importante. Coger un libro y tomar notas. Se te queda todo de ese libro. Así que rápido repaso antes de irnos. Venga. Yoga, el método Iyengar de la grandiosa Miramehta. No puedo insistir más con que ese libro es brutal. El yoga y la salud de Miramehta también. Bueno, el primero he de decir, por si alguien en la sala está diciendo, se te olvida la madre y el hermano. Es verdad, está escrito por Silva, Mira y Siam Mehta, ¿vale? Los tres, la madre y los dos hermanos. Pero bueno, digamos que está como más protagonizado por ella. Yoga, teoría, práctica y metodología aplicada, de Manuel Morata. Grandísimo libro, muy diferente a otros. Luz sobre el yoga, de B.K.S. Iyengar. No hace falta comentar nada de este grandísimo maestro, gracias al cual, o uno de los cuales, tenemos el yoga hoy y podemos disfrutar de él. Y otro clásico, igual, que este también se nos vino aquí a Europa a abrir centros de yoga, meditación y mantras, y el libro de yoga de Swami Vishnu. Bueno, pues unos venían del norte, otros venían del sur, y gracias a ellos tenemos esta colección de grandísimos libros que son mis favoritos de yoga. Y nada más, os espero en los comentarios de la web Os espero en los comentarios de YouTube o de Spotify y os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal en callateayoga.com, lo que os decía antes, para que sea un complemento yoga online y yoga presencial y pues practiquemos mejor, cosas diferentes, cosas divertidas y aprendamos muchísimo también a enseñar si somos profesores. Espero que tengáis más salud, que estéis muy, muy, muy cerca de las personas que amáis y que os sintáis seguros y en paz. Namaste.